¿Qué tal después de las vacaciones? Ahora sí. ¿Qué tal después de las vacaciones? Te vuelvo a preguntar. Bienvenida, bienvenido. M80 Radio, ya estamos aquí. Hay gente que todavía lo está. Está de vacaciones, quiere decir. 4 septiembre 2004. Nueva temporada para nosotros, con un montón de estrenos. Quédate hasta las 12:11 en Canarias. Ya estamos aquí, somos M80 Radio. Hemos empezado hoy el programa con un disco de Café de Soul, se llama Los Granger, los hermanos Granger, Twin Face, y el tema Face One. Hoy tenemos una cosa que teníamos verdaderas ganas de poder estrenar, un disco, una cosa. Tenemos, y lo pondremos más adelante, el nuevo disco de Anita Baker. Bustic, it's no so easy. Qué bien de nuevo estar. Una nueva temporada. Nuevo. NM80 Radio. música de Bustic. Ambos discos son el primero y este que ha sonado, de Café de Soul, pero este no. Todavía un poco desentrenados de los mandos de este control de sonido. Lo que no estamos es en absoluto dispuestos a que Russell Patterson no esté con nosotros un tiempo más. After Hours, Separate. Frightening to see you on this side of love. I'm disgusted with being fussed at and tired of you making me wrong. Would it kill ya to be rid of the anger that you build up? 'Cause from my side, feels like what I have to give is not enough. So I think it's time we separate, wrap it up and call it a day. I think it's time we separate, you go yours and I'll go my way. No more swearing, 'cause it's tearing up my heart to feel this side of love. Won't console ya, 'cause I told ya the next time would be the last for us. We discussed it and I trusted that somehow things would be different. It's the same game, and I'm to blame till I say that I've had enough. So I think it's time we separate, wrap it up and call it a day. I think it's time we separate. You go yours and I'll go my way. La música del último disco de Russell Patterson, como también esto, es la música del último y novísimo trabajo de un excelente guitarrista llamado Doc Powell. Su nuevo disco en el sello Heads Up se llama Cool Like That. Y el tema to the best. Música de un excelente guitarrista. Me encanta Doc Powell, Cool Like That, y no se llamaba To The Best, sino To The East. El sello Heads Up acaba de aparecer, o lo hará en estos días, de principios de septiembre. Yo he estado de vacaciones. Cuando he llegado a... aquí estaba, en un paquete. La última colección de la Smooth Jazz Radio Charts Toppers. Del sello Shanasi... High Hell Snakers, es decir, los Urbanites con Ramsey Lewis. Estáis en la sintonía de mi 80 Radio, nueva temporada para Ya Estamos Aquí. Recordad que hoy tendremos el nuevo disco de Anita Baker como superestreno en el programa. We'll be right back. una compilación del productor Danny Weiss, Smooth Jazz Radio Chart, Stoppers. Gente como los Yovanites, que está sonando, Chuck Loeb, Fat Burger, Chelly Minucci, Alfonso Blackwell, Walter Baselin. Buenísimo, como buenísimo es este Groove On Down. Raros temas de la época disco. El grupo Charm. Y el tema de Toto, Georgie Porgy, con una voz. Cuando no era nadie. grupo de estudio Charm. El tema del 78 que grabara Toto con Cheryl Lynn. Versiones como la de Eric Bennett en el año 99. Georgie Porgy Charm es un disco súper interesante, se llama Groove On Down y yo creo que ya ha aparecido en nuestro país. Está malito, Luther. Por eso el tributo que le rinde un montón de gente, capitaneados por Rex Rideout, el patrón del Club 1600, se llama Forever, For Always, For Luther. Aparecerá a finales de este mes de septiembre, Never Too Much, Paul Jackson. Forever, for always, for Luther. Tributo a Luther Vandross, en este caso Paul Jackson. Esto que está empezando a sonar así de bajito es un bonus del nuevo disco de Kim Waters, se llama In the Name of Love. Y es de David D. Un remix de un tema que ya grabara hace un par de años, se llama The Ride. We'll be right back. Ride. Van a acelerar un poco. No estoy muy seguro que sea el tipo de versión que es la que más le interesa al programa. Alba nos ha escrito desde Sevilla que quería volver a escuchar. A Luce Vandross. No, de Luce nada. Quería volver a escuchar a Teddy Pendergrass. Tema que hemos puesto con bastante asiduidad hace ya tiempo, ¿no? Después de un montón de años que no grababa, recuerdo el programa. También recordarte que es jaztamosaquim80radio.com, donde podéis encontrar la dirección de este programa. Otro estreno, Medeski Martin Wood. Su nuevo disco se llama End of the World Party. Una banda de jazz de ahora mismo, como tiene que ser, además. Llevamos 47 minutos de programa, casi 48. y no sabíamos cómo decir. Algo de Ángel Álvarez. Le hacemos un programa especial. Sí, está claro que en su momento tendremos que hacerlo. Pero no sé cómo expresarlo. Se ha ido uno de mis maestros. Con el que aprendí pop. Recuerdo que hasta participaba hace un montón de años en sus concursos. Y me tocó un disco de una banda que seguramente si no tienes años no conoces. Se llaman los Herman Hermits. Un tema se llamaba Mrs. Brown, tienes una hija maravillosa. Eso es del medievo. Don Ángel Álvarez, gracias por haberme enseñado, por habernos enseñado, por haber enseñado a todo el mundo. Buenísimo el disco de Ron Haynes. Can you hear me? El tema se llama Keep It Real. sabes que en la segunda parte estrenaremos el nuevo disco de Anita Baker. Ella hizo durante un montón de años, y sobre todo con Rapture y su voz, lo que quiso. Hay otro músico que ya le importa nada lo que piensen de él y hace su música, les guste o no les guste a la gente. She knew it's fuck the youth, but she couldn't dance. So he hipped her to the funk in exchange for the finance. Who's pimping who? Nobody gets a second chance. This is the story of a losing coma, pimp and circumstance. She was older, but rich beyond compare. Drop $1,000 at the salon just to get a hair did. He was good at compliments, better in the bunk. She laced him with a crib in Paris. He hit her to the funk. Way too fine he was for her. Dirty dog and expensive. But as long as she's providing chips and whips, we can do this funky thing. As long as she was playing the host, he figured he would make the most of them hips and lips. He hooked her up, rocked her coast to coast. Ugly. So ugly, the bitch beyond compare. Dropped a couple $100,000 on a silver whip just to match the color of her hair. Said what? She said, I got plenty of what you need. Yes. Put the spoon down, honey. Come on, let mama feed you. Where was I? Oh yeah, gentleman he was. He never spoke about her nose so prominent because in the dark it glowed. If she was only 10 instead of so Lily White, her name was Doris, but he called her Flo. As in resting, that ain't right. Fluorescent every night. A situation bound to fail. It sure as Doris' skin was pale. Money might talk, but what does it say? You better get busy if you wanna get paid. Boy, I was fine back in the day. Too much funk to use, but she cooked and dance. So we hipped her to the funk in exchange for the finance. Who's pimping who? Who's nobody gets a second chance? That's the story of illusion, coma, pimp and circumstance. No sabes, Prince. El tema se llama Illusion, Coma, Pimp and Circumstance. Musicology. Qué contarte. Que nos vamos en esta primera hora y que tenemos una más. No te vayas. Hay más. Un poquito de Scofield para deciros hasta ahora mismo.